Requiem a un mundo consumido por la ambición. Gaia agoniza lentamente, latente sufrimiento, palpable, cuantificable y sin cura alguna. Enferma de gravedad. El diagnóstico es fácil. Un parásito al que llaman humanidad. Gaia agoniza lentamente y parece que a nadie le interesa. Fragmentaron su cuerpo en naciones y zonas de guerra. Arrancaron sin pedir permiso sus verdes cabellos. Quemaron su piel hecha de pétalos, mosaico de colores. Llenaron sus venas con savia de residuos tóxicos y su boca de mar contaminaron con un plasma negro. Sus pulmones, ahogados en el humo, dan paso a huracanes de lágrimas y terremotos brotan de sus heridas abiertas. Si muere Gaia, morimos nosotros. Es que no hemos comprendido que ella no nos necesita. ¿Quién llora por un río seco tratando de llenarlo? ¿Quién rellena los huecos vacíos por la ambición? Es tan importante dejarle buenos hijos a la madre tierra, pero para empezar hay que dejar una herencia viva, no agonizante, a nuestros descendientes, para que la cuiden. No sirve de nada conservar un árbol en recuerdo póstumo de lo que una vez fue un bosque. Depende de cada uno de nosotros ser cura y no mal. Ser luz para disipar a la oscuridad de la neblina que hemos creado. Ser vida. Ser uno con la madre que nos da todo, sin pedir nada a cambio. Le debemos al menos un poco de amor, respeto y corazón. Poesía ganadora, Requiem a un mundo consumido por la ambición. Autora, Andrea María Cabarrús Melgar, Guatemala.